ese ser. No voy a olvidarme aunque me choque una pared, sin dejar de saber lo que duele caer para levantarme otra vez. Nada se ha movido, yo soy yo lejos de aquel que pensé y que busqué, pero nunca encontré. Esa es la esencia de mi ser.